conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Proverbios 16:28, 17:9 y 18:8. Santiago 4:11. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 11. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 6, 1 al 9? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 6, 1 al 9.